Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Salen a relucir más propiedades adquiridas por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. El día de ayer fue el Rancho del Faunito. Hoy, departamentos tanto en México como en Estados Unidos, casas en Miami y lotes de joyería, pues muy costosos. Ya le vamos a platicar qué fue lo que se reveló hoy en el medio que pues también recibe, y esto lo vamos a analizar, las filtraciones de las investigaciones, el diario Reforma, que es el que está constantemente filtrando como a cuentagotas. Suponemos que ya hay un expediente muy amplio y bueno, diariamente está dando a conocer algo. Ya la capacidad de asombro se nos termina porque creíamos que lo sabíamos todo y cada día sale a relucir nueva información sobre el caso del gobernador con licencia, Javier Duarte. Por cierto, en este mismo tema, la Comisión del Partido Revolucionario Institucional, que analiza su expulsión, sesiona hoy. Lo citaron a la 1:30 de la tarde. Debe presentarse, bueno, de acuerdo al documento enviado, para que se defienda. Y si no lo hace, entonces ya procederán a la expulsión, se dice. Y además hoy se amplía este tema en el PRI, porque también expulsarían a otros funcionarios de su gabinete, incluido al actual gobernador interino Flavino Ríos. El Partido Acción Nacional solicita que los 11 mil millones de pesos que supuestamente la Federación va a enviar como rescate a Veracruz ya no se le entreguen a esta administración, sino a la siguiente, dado que la actual ha demostrado que no hubo un buen manejo de los recursos federales. El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós, hoy entregó más equipamiento a escuelas y, por supuesto, útiles escolares, equipos de limpieza. El alcalde sostuvo y sostiene que educación es como se pueden terminar los actuales problemas que lastiman a la sociedad. La Comisión de Limpia Pública se va a hacer cargo de los andadores. Estos andadores en los pozos, en los campos, que sirven para ejercitarse. Algunos están muy abandonados, muy deteriorados. Anteriormente era el Departamento de Jubilados de la Sección 30 el que se hacía cargo de la limpieza y mantenimiento. Bueno, luego de los problemas que ha habido ahí, quedaron en desuso algunos, ya muy deteriorados, y va a intervenir la Comisión de Limpia Pública Municipal de Poza Rica. Le tendremos lo más destacado en las redes sociales esta tarde en la segunda emisión y, por supuesto, el reporte del tiempo para las próximas 24 horas. Quédese con nosotros, que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. Trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el transcurso de... cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este día martes 25 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias 100.9 de frecuencia modulada y 102.7 Éxtasis Digital y Romántica respectivamente. Gracias a la auditiza a través de cualquiera de las dos frecuencias enlazadas a esta hora, cuando son 1:05 ya, con la información en la segunda emisión. Bienvenidos, bienvenidas, saludos a donde quiera que nos sintonicen, oficinas, escuelas, taxis, negocios. Estamos ya con la información y vamos a entrar de lleno con el tema que pues nos ha tenido entretenidos ya desde hace más de un mes, pero específicamente hoy día 25, hace más de 13 días, porque hoy justo martes, mañana miércoles, estarían cumpliendo 15 días de que Javier Duarte de Ochoa se presentara en la televisión nacional, se defendiera, dijera que y rechazara todas las acusaciones que ahora sabemos. Por supuesto, mintió. Ya desde ese momento nos preguntamos si podíamos creerle, ¿no? Pero al paso de las horas y luego de la orden de aprehensión girada en su contra, la PGR dio a conocer pues el listado de situaciones que lo vinculaban a un posible proceso judicial. Pero hoy estamos a día 25, pidió licencia el 12, 13 días en donde no se sabe nada del paradero del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz. Es un tema que no debemos perder de vista. Siguen surgiendo las filtraciones, las propiedades. sabíamos muchas cosas, se rumoraban otras, pero cada día nos sorprendemos más. ¿Por qué? Por la capacidad de adquirir propiedades, porque no hubo el recato para decir, bueno, que no se den cuenta, que no sea tan evidente, que no, cuanto menos disimúrale tantito, ¿no? No, hoy y contado creíamos que esta debacle financiera o este abuso del poder, pues había surgido tal vez en el tercer o cuarto año de gobierno, ¿no? Hoy el portal de noticias Animal Político revela que, por ejemplo, las empresas fantasmas fueron creadas en los primeros meses de la administración. Estamos hablando del año 2011, probablemente, ¿no? El gobernador Javier Duarte inicia funciones el 1 de diciembre de 2010 y a partir de ahí arranca su administración, que no ha concluido, por cierto, ¿no? Que la está concluyendo Flavino Ríos, pero que concluye hasta el 30 de noviembre. Estamos a más de un mes de que concluya la administración. En este sentido, las empresas fantasmas fueron creadas desde el inicio. O sea que ya se sabía para dónde iba a ir este negocio, ¿no? De qué se trataba la situación, qué harían con los recursos públicos y cómo los estarían manipulando para, a través de prestanombres, adquirir bienes, consolidar asociaciones mercantiles y demás. Hoy se da a conocer, digo hoy, mañana no sabemos qué es lo que nos vamos a enterar, porque ayer nos enterábamos del rancho, este que le pusieron el Faunito, ahí en Fortín, un rancho que tiene alberca, que tiene 9 habitaciones, que tiene de todo, ¿no? Tiene ahí helipuerto. Pero además de la casa principal, tiene otro conjunto de como suites privadas, ¿no? Algo así describen en la información, con acceso al río. Una zona muy exclusiva ahí en Fortín. Por cierto, una ex hacienda, como un lugar histórico, que eso es otro tema que, bueno, a lo mejor ya ante tanta situación sea lo de menos, ¿no? Conocer si era un monumento, si era un centro histórico, por qué quedó en manos de particulares y al final en manos de Javier Duarte. Bueno, se dio a conocer ayer y luego salió el rancho de Valle de Bravo en el Estado de México, otro rancho, ¿no? Pero hoy el exgobernador Javier Duarte compró a través de presuntos prestanombres unos 30 inmuebles por hipotecas no pagadas en Miami, Florida, según publica el diario Reforma. De acuerdo a la versión periodística, en un testimonio ante la PGR del abogado fiscalista Alfonso Ortega López, que por cierto es el que está dando todos estos datos que ahora sabemos, supuestamente es el que está hablando, pues reveló que como testaferro de esas compras transfirió $700,000 a la agrupación Acerco, con Z, Acerco LLC y Conexa LLC. De acuerdo a información del diario Capitalino, se detectó que 19 de las propiedades mencionadas por Ortega siguen a nombre de esas sociedades, responsabilidad limitada, y tienen un valor comercial de 3.2 millones de dólares. Estamos hablando de más de 30 millones de pesos, no mucho más, ¿no? Estamos hablando del el dólar está a 20, ponlo a 20, estaríamos hablando de 64 millones de pesos. Vamos a restarle los pesos más, pesos menos, porque no está en 20, está en 19 y fracción. Estaba más barato, así es. Pero en este momento, si las quisiera rematar, que no estaría nada mal, pues serían 60 millones de pesos, ¿no? Ahí tenemos 60 millones de pesos. El ex colaborador de Duarte reveló que Duarte compró al menos 2 departamentos en el conjunto Finisterre de Ixtapas y Guatanejo, cada uno en 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de 3 millones de dólares más. 3 millones de dólares más. Estamos hablando de, pues también otros 55, 60 millones de pesos, ¿no? Vamos a sumárselo. Y de ahí pagó $500,000 por acondicionamiento. Digo, eso ya fue lo de menos para los muebles, ahí las alfombras, lo demás que la familia requiriera. $500,000. Estamos hablando de $500,000 a 20 pesos que lo pusiéramos. También estamos hablando de una buena cantidad de dinero, ¿no? Los 3.5 millones se pagaron a la empresa desarrolladora Ventanas del Arrecife, SADCB, representada por Gustavo Anaya y Miguel Gómez. Esta es la información que se da a conocer el día de hoy. El día de ayer se hablaba de transacciones también cercanas a los 10 millones de dólares, la lancha de 10 millones de pesos, que ahora sí, recordando un personaje, no la tiene ni Obama, ¿no? Y creo que estas propiedades tampoco, ¿no? Y hoy también se revelaba la compra de lotes de joyería para la esposa del entonces gobernador. De hecho, se revela de acuerdo a las fechas, que probablemente hasta fue un regalo de bodas, de aniversario de bodas, un anillo de $180,000 y aretes de $40,000. Estamos hablando de más de $200,000 en un juego de aretes y en un anillo que portaba, no sabemos, pero se dice que sí, la esposa del gobernador Duarte, ¿no? Pues por la inseguridad igual y los tenía guardados, ¿no? No, pero ¿cuál inseguridad? A ellos sí los cuidan. Recuerda que ellos traían, ya no sabemos, equipo de seguridad. Imagínese usted de cuántos millones de pesos estamos hablando, ¿no? Que son probablemente lo menor de toda la cantidad de millones que se ha mencionado. Pero estamos hablando de las revelaciones de un solo día. Y si sumamos las anteriores propiedades que nos hemos enterado, pues ahí está buena parte del recurso económico, ¿no? Más las muchas propiedades que tal vez la investigación no ha alcanzado, porque están a nombre de otras personas. Y es una gran red. Ayer, de hecho, los noticiarios nacionales de televisión ya ubicaban esta situación como un cártel. Así lo mencionaron, ¿eh? Y ponían al doctor Duarte como un jefe de una organización criminal. Claro, no lo puso ninguna televisora. La Procuraduría General de la República así lo ha diseñado, por la red de transacciones, por lavado de dinero, por movimientos con recursos públicos para situaciones de carácter privado. Entonces es una situación pues bastante complicada y delincuencia organizada. O sea, son dos delitos gravísimos, ¿no? De lo más grave que tiene nuestro país en su sistema judicial. Bueno, pues es la revelación del día de hoy. Ahora bien, el comentario con el que cerraríamos esta primera parte, en la que hablamos de lo descubierto hoy, de lo que se dio a conocer y que supera por mucho aquellos rumores de que mandaba a comprar las tortas estando en Jalapa, él en casa Veracruz, se le antojaban unas tortas muy, dicen que son muy ricas, no las hemos probado, ahí en Córdoba, de un lugar que se llama La Rielera, y como probablemente pues de Jalapa a Córdoba pues no es a la vuelta de la esquina, pues mandaban el helicóptero del Ejecutivo Estatal para ir por las tortas. Eso es un rumor verificado por quienes vieron a conocer las bitácoras de vuelo, ¿no? Iban, compraban las tortas y se regresaban. Eso, de verdad que ya con todo esto es lo de menos, ¿no? Igual grave, igual mal, igual uso de recursos públicos, pero creíamos que era lo máximo. Y hoy escuchamos situaciones donde, bueno, pues ahí está la medicina que no hay en el hospital regional, ahí están las escuelas que no tienen equipamiento, ahí están los pensionados sin pagar, pues el dinero aquí está. Bueno, una parte, ¿no? Estamos hablando de... Hoy hablamos de transacciones de 3 millones, de 2 millones de dólares, joyas de 180 mil, 200 mil, estamos hablando cerca, hoy tan solo probablemente de 5 o 6 millones de dólares en compra de propiedades, más el rancho de ayer, más el rancho de Valle de Bravo, más las instalaciones que se desconocen aún, ¿no? Y la presencia también en sociedades financieras o propiedades a nombre, por ejemplo, de los diputados locales y federales, de los que están que poseen la protección del fuero, como Alberto Silva, como Tarek Abdala, como Adolfo Mota, que han sido de los más mencionados y señalados. Hay más periodistas, pero no les ha llegado a la investigación. O Vicente Benítez, que hoy se revela que un juez en Costa Rica está investigando los bienes, las propiedades y los recursos financieros de Vicente Benítez, quien aún no asume la diputación local. Ya en unos días tendría la protección del fuero, pero aún no. Veremos qué pasa con la investigación a nivel nacional en el caso del tema Veracruz. Vamos a la pausa, 1:15, regresamos con más información. NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:20. Gracias al llamado del auditorio, les prometemos que el pronóstico del tiempo hoy sí se va a transmitir más adelante, por supuesto. Ayer ya nos faltaban muy pocos minutos y bueno, por ello no pudimos hacer contacto con el Centro de Meteorología del Estado de Veracruz, pero hoy por supuesto que sí, vamos a tener el reporte más adelante. En información de Poza Rica, el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz hizo entrega hoy de útiles escolares. Ha tomado desde hace varios días esta ruta y la ha reforzado de visitar los centros educativos, de apoyar a las familias, porque es un apoyo realmente lo que se entrega a los alumnos, un apoyo a la economía familiar tan lastimada en esta región. Así que lo que se entregue hoy, por ejemplo, entregó en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, útiles escolares, y también en la escuela primaria Francisco y Madero, ahí también se hizo entrega de útiles escolares. Vamos con Toño Cruz, que nos tiene el reporte. El Cabildo de Poza Rica, encabezado por el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, en gira de trabajo por escuelas primarias, entregaron útiles escolares, kits de limpieza y material didáctico, beneficiando a la comunidad estudiantil. Ante la demanda de padres de familia, alumnos y maestros por arreglar sus escuelas, el alcalde Quiroz Cruz instruyó a la síndico Inés Adriana Gómez García para que el ayuntamiento pueda intervenir directamente y evitar trámites ante la dependencia de espacios educativos. Yo lo que quiero comentar es que debemos de buscar y asumir ya de manera conjunta una solución. Vamos a procurar sentarnos de manera muy clara, tratar de verificar y de deslindar. Te diría hoy aquí que está presente nuestra síndico para que veamos ya el trámite legal que debe seguir este detalle y buscar atender ya la petición, que no puede seguir en condiciones de esta forma estos niños. Porque yo sé que en el caminar que hemos hecho este ayuntamiento y ancho de esta ciudad, y quiero subrayar que la mayor inversión que hemos tenido y que hemos realizado precisamente la hemos hecho a favor de la educación. Somos el ayuntamiento que más obras de carácter educativo ha hecho durante todo ese tiempo, y no es una casualidad y no es una corazonada. Quiero decirles que nosotros seguimos creyendo y seguimos confiando que para los padres de familia no puede haber acción más positiva que sus hijos estén en mejores condiciones al momento de recibir la educación que merecen. Alumnos de las escuelas Margarita Maza de Juárez en la colonia Miguel Hidalgo y la escuela Francisco y Madero de la colonia Pozo 90 recibieron los útiles escolares, beneficiándose los estudiantes. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Más información esta tarde cuando son la 1:24. Ahora vamos hasta Jalapa con Francisco de Luna, quien nos informa que despachos jurídicos revenden información del Registro Agrario Nacional hasta en 3,000 pesos. Los campesinos son las principales víctimas. Lo está denunciando el delegado federal del RAN, Gilberto Ramos. Vamos con Paco hasta Jalapa. La información del Registro Agrario Nacional es revendida hasta en 3,000 pesos por parte de los despachos jurídicos en la ciudad de Jalapa, siendo los campesinos las principales víctimas. De acuerdo con el delegado de esta dependencia federal en la capital veracruzana, Gilberto Ramos Sánchez, se trata de los comúnmente conocidos como coyotes que solo están a la caza de las personas que no saben leer ni escribir. Pero pues ahí están las papelerías, escritorios, internet. Es muy fácil accesar al registro agrario y a los trámites. Es muy fácil. Desgraciadamente, le reitero, la tecnología pues no la conocen los campesinos, pero cualquier gente que tenga el manejo mínimo de una computadora, pues ahí baja las fichas con FEMED, ahí baja las solicitudes de trámite, ahí baja las hojas de ayuda, y por eso a lo mejor quien lo conociera va a gastar 5 pesos o 10 pesos, te cobran entre 1,000, 2,000 y 3,000 pesos, que es injusto que con trabajo llegue a la gente y aquí se aprovechen de eso. Dejo en claro que esta dependencia tiene una serie de trámites que en total son 63, y de esos el 80% son gratuitos, pero los que se tienen que cobrar no se pagan en las oficinas, sino a través del banco. Esos 63, el 80% son gratuitos. El Registro Agrario Nacional no cobra un solo centavo. Y de los que tiene que cobrar, no cobra el registro porque no tiene aquí caja. Se hacen pagos en los bancos. Traen el voucher de pago de servicio de trámite y nosotros es lo que les requerimos, la ficha de pago. Es importante hacerles notar que hay gente que se está viendo alrededor de las instalaciones y que se aprovecha de la humildad de la gente, a veces de la ignorancia de la tramitología que se hace en el registro, y les pretende cobrar dinero, aduciendo que eso se pide por parte del personal del registro, cosa que no es correcta. Incluso hay letreros que se les exhorta a la gente a que no den un solo centavo, que la gente que les ofrezca algún servicio, que la denuncien, incluso si hay un servidor público dentro de nosotros, que presenten su denuncia. Y eso es importante que lo sepan, porque hay mucho coyotaje dentro del sector campesino. Aprovecho esa humildad con la que ellos vienen y de tan lejos que también se presentan. También denunció que otra de las acciones que considera arbitraria son los cobros de los taxistas a los campesinos, a quienes por una carrera del Registro Agrario Nacional hacia la central de autobuses de Jalapa, Caxa, les impongan tarifas desde 50 hasta 150 pesos. Todo esto se da a todos los niveles. Aquí en la delegación del registro tenemos una serie de taxistas que pues yo tomo taxi a la central, me cobran 30 pesos, 35 pesos, 25 pesos de la central aquí. A estas personas aquí han hecho sitios, se han hecho las denuncias y les cobran entre 50, 100, 150 pesos aprovechando la ignorancia de la gente. No es justo, todos quieren sacar provecho del sector que menos dinero tiene. Cuando el servicio desde el Registro Agrario Nacional hasta Caxa va desde 25 a 35 pesos, por esa razón el delegado Gilberto Ramos pidió el apoyo de Tránsito del Estado para que los taxistas que ya han hecho base en las afueras de la delegación sean... Para NN Nuestras Noticias, desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna. 1:28, aunque analizando la información, bueno, pues ellos, el Registro Agrario Nacional, tiene una gran responsabilidad tanto en los atracos, sino para qué son la autoridad. Ahora me van a decir que no saben que estas prácticas se presentan, y si los campesinos no saben leer y escribir, entonces ¿por qué no los asesoran y por qué no los protegen? Es su trabajo, ¿no? Aquel que vaya a realizar un trámite a esa dependencia debe ser atendido y deben garantizarse sus derechos. Y luego el coyotaje, pues eso, ¿quién lo provoca? Pues las dependencias, ¿no? Es la que lo provoca, los intermediarios que llevan la del Puebla, dicen por ahí, ¿no? Entre el delegado, los directores. Vaya, el tema de la burocracia, ahí va quedando, y el que lo paga al final, pues en este caso son los campesinos, ¿no? Porque estamos hablando del Registro Agrario Nacional, pero en cualquier dependencia, el que lo termina pagando es el usuario, el contribuyente, ¿no? Es el que carga con esta red de corrupción. Por cierto, hablando de recursos, ya le hemos informado que el gobernador interino Flavino Ríos solicitó una ayudadita, que además nos da mucha risa escuchar esa palabra de ayudadita, y negar que sea un crédito, ¿no? porque yo creo que va a salir a botear para juntar los 11 mil millones, o cómo los va, o de dónde van a salir, ¿no? O sea, él dice, no es un préstamo, no es un crédito, pues porque obviamente no se lo están pidiendo a un banco, porque quién sabe si hay un banco en este momento que les preste, pero viene del gobierno federal. ¿Pero de dónde viene? Pues ahora el gobierno federal tiene una caja chica, es así como Santa Claus que regala lo que se le pide en Navidad, digo, como ya estamos muy cercanos a diciembre. O se los mandan el 20, no, pues ya le va a tocar a la siguiente administración y tan, se acabó el 20. El Día de los Inocentes, probablemente, porque no es un préstamo, que es una ayudadita, ¿no? ¿Perdón? En la ofrenda de muertos, sí, probablemente. Está imaginando Flavino Ríos que se va a despachar. Bueno, ya dijo que no, que nada más 5 mil le van a llegar a él. Pero lo preocupante es de dónde salen esos recursos, ¿no? Le van a llegar a él. Sí, quién sabe si le vayan a llegar al Estado, ¿no? Bueno, hoy el PAN dice que pues no se los den. Que al final de cuentas Flavino Ríos es parte de esta administración, que eso no se debe olvidar, que ha cometido tantas irregularidades. Únicamente sirve para enterarnos de los mecanismos que usaron para robarse el dinero del erario. Vincular a proceso a sus allegados no es suficiente. Si el gobierno federal quisiera, lo atraparía. De nada sirve que anuncien que lo expulsarán del PRI. Eso es un asunto mediático que no restituye el daño ocasionado a Veracruz. A sabiendas de que el gobierno federal no escucha, desde el PAN Veracruz le hacemos una petición al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que los 11 mil millones de pesos solicitados a la Federación no le sean entregados a Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino. El recurso debe ser entregado al nuevo gobierno. Recordemos que Flavino Ríos es un grupo de corruptos que devastaron a Veracruz. Participó en el gobierno de Fidel Herrera y en el de Javier Duarte. El mismo justificó la falta de pago a la Universidad Veracruzana, de la cual es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con nivel C, por cierto, sin que haya hecho investigación alguna. Flavino Ríos es parte de la estafa Veracruz. Desde su encargo al frente de la SEP, permitió que cientos de maestros fueran defraudados con sus descuentos de nómina para pagar servicios. ¿Cómo pretende administrar 11 mil millones de pesos en 35 días? ¿Cómo confiarle 298 millones al día? Por ello, Acción Nacional considera que el recurso debe ser ejercido por el gobierno panista que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares. Es tiempo de poner orden por y para Veracruz, después del desgobierno del prófugo Javier Duarte. Era así lo comentó el PAN el día de hoy. Es la voz de José Manuel Siu, integrante del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional. Mire, independientemente de que sea un gobierno panista o no, es algo lógico, luego de las investigaciones que están en curso, precisamente por desvío de recursos o por uso de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, la creación de empresas fantasmas a través de recursos o para desviar recursos públicos, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, es lógico, pues este argumento, bueno, como si es un gobierno tan cuestionado, esta administración que está por terminar, tan cuestionado, tan investigado, se le van a entregar 11 mil millones de pesos, así sea en dos partes, ¿no? Y a esta se le entreguen 5 mil. O sea, ¿quién nos garantiza que en realidad ese recurso se va a ocupar para lo que nos han dicho? O para lo que ha dicho Flavino Ríos, si lo anterior que nos habían dicho, dos créditos, ayer se descubrió, de 6 mil millones en total, que era para obras y desarrollo social, no se ocuparon para ello, y de esto da cuenta el Orfis, ya ni siquiera la Federación, ya el Orfis, pues, y lo tengo que decir porque es la verdad, ya presionado por las circunstancias, ahora el Orfis sí detecta las irregularidades, porque las cuentas públicas de los primeros años, el Orfis las calificó positivamente, no detectó ninguna irregularidad. Ahora ya detectó irregularidades, ¿no? Como para no formar parte de la responsabilidad por no auditar correctamente. Entonces detectan, tan más para poner un ejemplo, que dos créditos solicitados a bancos no se aplicaron. Pero lo peor del caso es que estos créditos que fueron solicitados, digo, para que nada más para que se quede con el dato de lo grave de la malversación de fondos. Para que estos créditos fueran entregados, los pidieron una garantía. Y la garantía son las participaciones federales que llegan a Veracruz. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno federal todavía esté pensando en entregarle, ya sean 5 mil o 11 mil? Ni un peso les deberían entregar porque demostraron que pues no lo ocupan para lo que el recurso público es, ¿no? Entonces, algo lógico es pensar que, bueno, pues ya si faltan 30 días, pues la bolsa de recursos, si están inyectándole a Veracruz para rescatarlo, pues se dé en el próximo mes de diciembre, cuando hay una nueva administración, que cuando menos no forma parte de este desorden financiero, ¿no? Y ahí darle dentro de este mismo tema, te diré la pausa, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares se reunió con directivos del Banco Mundial, pues para ir buscando líneas de crédito, de financiamiento, va a ser necesario. No dijo que se vaya a pedir un préstamo, pero pues buscar una estrategia, firmar algún acuerdo para respaldar a Veracruz financieramente hablando. Veracruz tiene todo para salir adelante y superar la crisis que vivimos, les dijo el gobernador electo Miguel Ángel Yunes a directivos del Banco Mundial que se trasladaron de Washington D.C. a la Ciudad de México, donde se sostuvo la reunión con el próximo ejecutivo estatal, y señaló que su gobierno sentará las bases, creará las instituciones para que Veracruz vuelva a ser una gran potencia económica y que los beneficios que se generen permitan combatir la pobreza que agobia millones de veracruzanos. Les dijo que su gestión como gobernador se dará en el marco de una severa crisis económica provocada por la corrupción y la falta de planeación. Esto no se repetirá, por el contrario, iniciaremos una nueva etapa en la que el gobierno se caracterice por su apego al Plan Veracruzano de Desarrollo y actúe con plena honestidad y transparencia. Los funcionarios del Banco Mundial manifestaron su pleno acuerdo con el diagnóstico del gobernador Miguel Ángel Yunes, electo, y se comprometieron a que de inmediato empezarán a discutir el convenio de colaboración que se firmará en los primeros días del próximo año. Pero ya se busca una alternativa con el Banco Mundial, que en efecto posee programas, posee líneas de crédito para el desarrollo social y para el apoyo a gobiernos. Obviamente, en su momento se tendrá que solicitar autorización al Congreso, al nuevo Congreso, para poder firmar estos acuerdos de carácter financiero, en donde pues no vemos otra, ¿no? Lamentablemente la situación que se queda es como en una casa, cuando no haya recursos, pues se recurre a los préstamos, ¿no? A ver quién me puede ayudar para salir adelante, y Veracruz está, pues lamentablemente, en esa situación. Vamos a la pausa, una 36, y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. En más información, cuando son la 1:41, todos conocemos que en alguna época el Departamento Jubilados de Pemex comenzó con obviamente la anuencia de la empresa productiva del Estado a construir andadores en el perímetro de los pozos, ¿no? De los pozos inactivos, por supuesto, para ejercer buena medida. Les daban mantenimiento, obviamente los construyeron, les daban mantenimiento, estaban en condiciones para que la población acudiera a caminar, a ejercitarse todas las mañanas o cuando así lo decidiera. Lamentablemente, estos problemas internos del Departamento de Jubilados los han llevado a estar en deterioro, en desuso, y ahora le va a entrar la Comisión de Limpia Pública del Ayuntamiento de Poza Rica para recuperar estos espacios que, pues, la verdad son importantes para la salud de todos los pozarricenses. Vamos al reporte de Toño Cruz. El Ayuntamiento de Poza Rica, a través de la Comisión de Limpia Pública, realizará trabajos de limpieza en espacios recreativos públicos ubicados en terrenos de Petróleos Mexicanos, mejor conocidos como andadores, donde los vecinos organizados ejecutarán trabajos de desmonte, informó el regidor Juan Carlos Ortiz Crisfield. Marco del Plan Integral de Limpia Pública que impulsa el Ayuntamiento de Poza Rica, que preside Sergio Lorenzo Quiroz, la Comisión de Limpia Pública está haciendo trabajos de apoyo en algunas áreas recreativas, de manera complementaria con las personas que están ahí haciendo sus ejercicios, para que esos espacios públicos sean lo más sano posible. En algunos andadores de Petróleos Mexicanos, donde por razones que han estado prevaleciendo en los últimos meses, la economía ha estado impactando, a estos andadores que Pemex ha dejado para servicio de la comunidad, es necesario darles mantenimiento. Obviamente que son cosas que le corresponden en un momento dado a Petróleos Mexicanos, unas, pero como es un área donde están, son áreas que son ya al servicio de la comunidad, también es necesario precisar que las gentes que van a hacer sus ejercicios, sus caminatas o los utilizan, es importante que juntos con la autoridad municipal hagamos una causa común y los mantengamos en condiciones utilizables. Es decir, donde esté creciendo el pasto, vamos a entrarle con los vecinos, unos limpian, otros cortan, otros podan, nosotros levantamos la basura, si podemos le entramos nosotros al corte de los árboles, a la poda de los árboles y al chapeo. Eso va a permitir que la gente siga conservando esos espacios y sobre todo donde están los contrapozos, que puedan estar todavía, que no están pavimentados, están los contrapozos, hay residuos de agua o hay contenidos de agua. Ahí hay criadero de mosco. Y eso, en unión con la jurisdicción sanitaria, pedimos a Petróleos Mexicanos que nos sigan ayudando para que se mantengan limpios lo más posible. Los vecinos ya organizados en comités han colocado luminarias y limpieza de los andadores donde diariamente ejercitan. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Gracias, Toño, por la información. Efectivamente, ahí todos podemos contribuir también. Cuando vamos a algún andador, pues no dejemos basura ahí y no contaminemos el espacio. Comentarle en los temas políticos de Veracruz que hoy se tiene previsto, 1:30, se tenía previsto la presencia de Javier Duarte en el PRI nacional. Aún no sabemos si llegó. Digo, hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? En realidad creemos que no va a llegar. Seguramente no va a llegar, porque no se sabe nada de él. Oiga, ni en Twitter se sabe de él. No. Que Duarte no sabe la dirección del PRI nacional, se la ha de saber al derecho y al revés, Rafa. Pero el medio que basta y sobra, me acuerdo mucho de esa frase que le dijo a Paco de Luna, pues ya no basta ni, y sí sobra, porque espacio y tiempo que no ha ocupado el Twitter, ¿no? ¿Dónde está? No. Ah, como ya congela. Ah, no, pero todavía no le congelan las cuentas. Sí tiene para recarga, ¿no? Una recarga del Oxxo sí le pueden hacer, no tiene que pasar la tarjeta de crédito, perdón, de las tiendas, ahí no tiene que pasar tarjeta ni nada, ¿no? En efectivo, le pueden recargar, digo, por si, o de Wi-Fi, algún prestanombre, o se está robando el Wi-Fi, todo puede ser, todo puede ser, definitivamente, como este tema del nopal, ¿no? Tantas propiedades. Ya más adelante lo vamos a escuchar. Pero bueno, el consejero político del Comité Nacional del PRI, Armando Barajas, afirmó que van a proponer que sean expulsados otros personajes del PRI veracruzano pedirán suspender derechos y luego expulsar a otros funcionarios, entre los que destacan el gobernador interino Flavino Ríos. Escuchemos lo que dijo el consejero nacional del PRI, ya como que no los quiere. Con el comité de recepciones y podamos empezar a trabajar. Va a ser una transición donde le vamos a dar toda la información, toda, diría yo, para que no haya ningún reclamo, o sea, lo que es recursos financieros, humanos, materiales, programas operativos, situaciones que están pendientes, toda la información que se requiera le será entregada al próximo gobernador. Bien, ahí está la información de lo que, pues, el consejero nacional del PRI, Armando Barajas, cuestiona. Y responde Flavino Ríos diciendo que sí, que si lo citan, él va a acudir, que él se va a defender. Claro, no tiene problema, no hay orden de aprehensión, no hay ninguna situación en su contra, así que puede viajar libremente, ¿no? De hecho, ejerce el cargo, ¿no? Es una situación ahí que, por supuesto, el PRI está analizando. Y, pues sí, decía el PAN que eso de qué nos sirve. Efectivamente, digo, habría que analizar bien las declaraciones de cada uno, pero de verdad es que, siendo muy objetivos, pues es un asunto del partido, ¿no? Que le quiten los derechos o no y que los expulsen a todos juntos por separado, que les hagan una cena de despedida o lo que quieran hacer con ellos, pues a nosotros, ¿en qué nos beneficia? Incluso el tema de la orden de aprehensión, bueno, pues ahí está, pero no lo detienen, ¿no? Tiene 12 días o más prófugo de la justicia, y todo el mundo nos preguntamos cómo es posible que, si sabían el paso que iban a dar, no libraron o solicitaron la orden de aprehensión para el mismo día 12, para que inmediatamente después que pidiera licencia y ya no tuviera el cargo, pues fuera detenido. Digo, sin ser expertos en la materia, lo comenta fuera de nuestro grupo radiofónico todo mundo en la calle. Dice, bueno, ¿cómo, si ya sabían lo que iban a hacer, no le pusieron agentes del Ministerio Público Federal que lo tuvieran ubicado en todo momento, ¿no? Para cuando procediera la orden de aprehensión, poder ubicarlo y detenerlo, ¿no? Finalmente, todo se presta a una situación en la que se sospecha, tomamos aquella frase de Santiago Krill, el sospechosismo, ¿no? Surge porque, y la especulación porque no hay información clara, en torno a si alguien lo ayudó. Hoy se habla de senadores, se habla de líderes, quién le prestó el avión, el helicóptero, y si en realidad salió o no salió, y en qué país está. Vamos a la pausa, 1:48, regresamos después del corte. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. La 1:52, regresamos con más en esta segunda emisión y vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yasmín Córdoba con el reporte. Yasmín, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Omar? Buena tarde para todos. Comentándote este mediodía, periodos de sol, sobre todo hacia la zona norte, regiones del centro y también hacia la región Pan, Tierra Blanca, Alvarado, Playa Vicente. Temperaturas relativamente altas en zonas de planicie y costa. Aquí en montaña el ambiente algo fresco. La temperatura máxima aquí en la zona de Jalapa de 23 grados Celsius hacia la zona norte. En Poza Rica estimando una máxima entre los 28 a 29 grados Celsius. El potencial de lluvia sería más importante en zonas costeras por la noche y primeras horas de la mañana. Hacia la porción sur también entre los 5 a 15 milímetros, puntuales superiores de 30 milímetros. Aquí en montaña sería más que nada la presencia de nieblas y lloviznas durante esta tarde-noche. El ambiente frío por la noche y primeras horas de la mañana, sin descartar algunas heladas ligeras al amanecer en las partes más altas. Este tipo de tiempo todavía dominando para mañana miércoles, es decir, algunos periodos de sol, sobre todo ya en la zona norte, regiones del centro, la temperatura relativamente alta, aquí en montaña manteniéndose un ambiente fresco a frío, y para el día jueves estaría aumentando nuevamente el potencial de lluvias y el viento estaría cambiando al norte, alcanzando ya algunas rachas frescas a fuertes en la zona de costa, 55 a 65 kilómetros por hora y por intervalos alcanzando quizá hasta 75 kilómetros por hora. Este viento del norte estaría persistiendo por lo menos hasta el próximo sábado, por lo cual esperaríamos que dentro de ese periodo la temperatura esté disminuyendo gradualmente, por lo cual estaríamos bajo condiciones de un ambiente más frío, además de lluvias, por lo cual también las recomendaciones serían principalmente por estas lluvias, posibles encharcamientos, anegamientos, inundaciones, también la crecida de ríos y arroyos de rápida respuesta, además de la presencia de nieblas y lloviznas, hay que conducir con mucha precaución. Hasta aquí el reporte. El cual te agradecemos, Yasmín, para el auditorio de esta segunda emisión de Noticias. Ya están informados del pronóstico para las próximas 24 horas. Y vamos ahora con lo más destacado en las redes sociales. Rafael Fernández ya está listo. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. Este viernes 21 de octubre se llevaron a cabo 3 ciberataques contra el proveedor de internet que interrumpieron el servicio de páginas web y medios de comunicación internacionales, tales como Twitter, Netflix y The New York Times. El ataque fue calificado como el más grave de la última década. El objetivo denominado 2 ha sido saturar los servidores con datos basura, de manera que los usuarios reales no pudieron acceder al sitio web. Al haber estado sobrecargado, el servidor no pudo atender todas las solicitudes. La información fluyó en los portales de noticias y una vez que concluyó el ataque, las redes sociales tomaron el tema y lo convirtieron en más de 2 millones de menciones en México. El hashtag ciberataque fue tendencia con más de 100,000 menciones. Las conversaciones en medios sociales tomaron el tema con humor, se generaron memes, videos cortos y bromas sobre el tema. Dicho ciberataque se suma al sufrido por grandes compañías tecnológicas, como por ejemplo, Yahoo le robaron 500 millones de cuentas en septiembre. Dropbox reconoció el robo de 70 millones de cuentas en agosto, las 32 millones de cuentas robadas a Twitter y 100 millones a LinkedIn. Hasta el momento, se desconoce el paradero del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Varios medios de comunicación dieron alerta Amber para poder localizarlo. Recordemos que en últimos días de su mandato atendían su oficina en el aeropuerto del Lencero, donde se decía que él les daba instrucciones a sus más allegados para poder seguir gobernando. Sabía que era posible. Oh, vaya que es posible. Aquí está la solución. ¡Amé! Todas volaremos sobre esa cerca y el señor Vox nos va a decir cómo. Así como buscar y planear cuál sería la mejor opción de cómo poder salir del país. De cualquier forma, saldremos volando de aquí. ¿A ver qué? ¡A Fowler nos ha dado la solución. ¿Ah, sí? Solo que el día de hoy lo espera su partido, el Revolucionario Institucional, para verlo de su expulsión. Pero eso no remedia la situación del Estado, y él continúa siendo prófugo de la justicia y expulsado del PRI. Bueno, si no sucede otra cosa, cuando lo manden a llamar. ¿Ahora qué hice? Algo muy valiente y honorable, señor. A la luz de tus acciones de esta noche, tengo que aceptar que cometí un grave error al juzgarte y te entrego esta medalla de valentía. Y te saludo. Espero la demostración del vuelo de mañana con una gran ansiedad. Lo cierto es que Javier Duarte ya lo comparan con el nopal, pero no lo que piensa, amigo, sino porque cada día le encuentran más propiedades. La libertad, ese sí es mi estilo, sí. Solo denme mi equipaje y díganme para dónde sopla el viento. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, Rafa. Efectivamente, para donde sopló el viento se fue. Con todo y maletas. Vamos con Jazmín Morales para cerrar. De emisión, comerciantes esperan que el puente, las tradiciones de Día de Muertos, pues repunten ventas ahí en la zona de mercados. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio. Locatarios del mercado Poza Rica esperan un repunte de hasta el 50% de sus ventas durante Todos Santos, aunque admiten que la economía de la ciudad no es buena. Marcela Vicencio Galindo, secretaria del Interior de la Unión de Comerciantes, habló al respecto. Mira, nosotros ya del domingo anterior ya estuvimos abriendo las puertas de Mercado Poza Rica como cualquier día normal, de lunes a domingo. Se cerró como a las 6 de la tarde. Desafortunadamente no hubo mucha visita de los clientes, pero esperamos que este domingo, que ya son las fechas próximas a las entidades de los fieles difuntos, la gente nos visite. El Mercado Poza Rica va a estar abierto de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 9 de la noche, para que la gente venga y nos visite. Y hemos invitado al compañero, pero fíjate que tenga buen trato con la gente para que siga visitando el Mercado Poza Rica. ¿Las áreas que más se ven beneficiadas por nosotros? Mira, las áreas que se ven beneficiadas, pues es la venta de quienes elaboran alimentos, los tamalitos, quienes hacen el chocolate, las florerías, quienes tienen a bien llevar la tradición de hacer un altar, algunos los disfraces, muchas las calabritas y todo eso, pero esperamos que el beneficio sea para todos que vengan aquí al Mercado Poza Rica, que nos visiten. Las compras pues son mínimas, pero esperamos que haya mayor cantidad de gente comprando para que sea significativo. Señalado que las áreas que se verán mayormente beneficiadas por estas ventas del Día de Muertos serán las carnicerías y florerías, aunque dijo se espera que el beneficio para todos los comerciantes. Por lo anterior, señaló que si se amplían los horarios los días domingos, se estará brindando atención de 6 de la mañana a 18 horas a todos aquellos clientes. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muchas gracias, Jazmín, por el reporte, y gracias a usted por habernos acompañado en esta tarde en la segunda emisión. Muchas gracias a Betty Bonilla en los controles de Romántica. Continúo con la programación en unos minutos más, y a las 3 Betty le espera, por supuesto, con su programa de esparcimiento, a las 4 deportes, a las 5 Víctor Cantú. Y nosotros esperamos a las 5 en la tercera emisión a través de la dinámica en Éxtasis Digital. Gracias a Philly en los controles y aquí en cabina a Rafa Fernández. Buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión desde NN Noticias, el punto informativo.